Advertencia, advertencia, advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje no apropiado para menores de edad y opiniones que pudieran afectar la sensibilidad de una parte del auditorio. Además, las opiniones e ideas de los participantes del mismo no reflejan las del staff de la página donde este podcast se encuentra hospedado, por lo que se recomienda la escucha de discreción y mente abierta al escucharlo. Este fue un aviso por parte de Producciones Casas Nexus. Gracias por su atención y disfruten de este podcast. Producciones Hazard Nexus presenta. Acompaña a Hazard McIntyre mientras le da una mirada al mundo del anime, manga, videojuegos, música, con reseñas, invitados especiales y mucho más. Esto es Antihumano. Damas y caballeros, niños y niñas y gente de todas las edades que nos están escuchando desde cualquier espacio del internet, esta es la primera emisión del año 2014 de Antihumano Podcast. ¡Yay! Bueno, como siempre, yo soy su anfitrión Hazard McIntyre y pues estoy muy alegre de que ya hayamos acabado el año y de que ya haya empezado pues otro año. En fin, feliz año nuevo para todos los que estén escuchando en este momento. Empezaremos el año como siempre con reseñas y recomendaciones, ¿por qué no? Una no recomendación de anime, ya llegaría a eso más adelante. Una recomendación de una película de anime y una recomendación de manga. Aparte también llegamos a la tercera parte de la retrospectiva de Aventuras en Australia, que se trata acerca de Crash Bandicoot. En fin, mejor no los dejo esperando demasiado y vámonos con la clásica sección de noticias. ¡Comenzamos! You try hard to understand. Your little mind won't turn. Those little wheels will burn. You'll recognize who I am. Esta es la clásica sección de noticias. Hola y bienvenidos a la clásica sección de noticias donde se comentan las noticias más importantes del mundo del anime, manga, videojuegos, cómics y cine. Y como siempre, antes de comenzar con las noticias, quiero agradecer al blog de Leviathan News and Reviews por ser la principal fuente de información para las noticias de este podcast. Así que ya saben, estas y muchas más noticias se encuentran en el blog de Leviathan News and Reviews en la dirección leviathanimenews.wordpress.com, así que no dejen de visitarlo. Bueno, ahora sí, vámonos con las noticias. El gobierno japonés lanzará un nuevo canal para el extranjero. El gobierno japonés fundará un canal para el extranjero llamado Japan Channel, que emitirá anime, doramas, programas de música y viajes. El gobierno está asignando 15.5 millones de yens, que son aproximadamente 14.7 millones de dólares, para costos de subtitulación, doblaje y publicidad, así como poner oficinas locales y coproducir programas. El nuevo canal será lanzado en Tailandia en enero, Indonesia en febrero y Camboya en abril. El gobierno japonés también está considerando lanzar el canal en Estados Unidos, Europa y África. El primer ministro Shinzo Abe anunció en junio que la iniciativa Cool Japan del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón tendrá su propio fondo de inversión en noviembre. Cool Japan es un programa que, apoyado por el gobierno japonés y varias compañías que promueven la cultura moderna japonesa, como el anime y el manga en el extranjero. El programa gira en torno a la premisa de que la fortaleza de Japón está en los negocios y asuntos internacionales, radica en el anime, manga, películas, moda y otros campos de arte y entretenimiento japonés. El periódico Sankei Shimbun reporta que, además de promover la cultura del país, Japan Channel también tendrá su papel político importante, que consiste en cambiar la deteriorada imagen de Japón entre sus vecinos asiáticos como China y Corea del Sur, para lograr suavizar un poco las tensiones políticas vividas entre estos países. Bueno, ya sé que a lo mejor suena a una noticia que no debería importar mucho, pero la verdad es que pues es una buena, bueno, digamos que es una buena idea, y a lo mejor sí lo, bueno, a lo mejor y con los esfuerzos que han estado haciendo, digamos, varios grupos para no hacer promoción aquí en México por traer películas de anime y así, a lo mejor el gobierno japonés pueda, no sé, voltear sus puertas para acá y a lo mejor lanzar el proyecto del Japan Channel para acá, ¿por qué no? Suena un concepto interesante definitivamente, y pues vamos a ver qué tal se expande esto. Y se vale soñar, quizás pueda llegar a Latinoamérica también, ¿por qué no? Y bien, en una noticia que parece sacada de la sección WTF de este podcast, pero que en realidad entra dentro de anime por alguna razón, tenemos que el Dalai Lama da su aprobación para la adaptación animada de Buda 2. El 14º Dalai Lama aparecerá el próximo 18 de enero en un especial de del canal Tokyo MX dedicado a Buda 2 de Tezuka Osamu no Buda o Warinaki Tabi, la segunda película de la trilogía basada en el manga de Buda de Osamu Tezuka. Tras ver la película un mes antes de su estreno en Japón, el líder tibetano de 78 años declaraba: "Estoy muy agradecido de que esta película promueva el mundo de Buda. El Dalai Lama ha dado su aprobación al proyecto". El especial de televisión también contará con un resumen de la primera película, escenas de cómo se hizo la segunda entrega y entrevistas con los sellos Sayuri Yoshinaga, Kenichi Matsumuya y Yokomaki, quienes interpretan a la reina Maya Devi, Tata y el príncipe Ruri, respectivamente. Se complementará con una charla entre el DJ y crítico musical japonés Peter Barakan y el propio Dalai Lama. Toshiaki Komura será el director de este segundo film, que contará con el guion de Reiko Yoshida. El manga original, publicado de 1972 a 1983, cuenta la vida del joven príncipe Siddhartha, fundador del budismo. Hideaki Maniwa, soy malo leyendo nombres japoneses, diseñó los personajes para el primer filme, y Toei Animation produce en colaboración con Tezuka Productions el proyecto de esta película. ¿Qué les puedo decir? No tanto por el hecho de que vaya a haber una adaptación de la obra de, pues ya saben, Osamu Tezuka. Es interesante ver cómo están... Bueno, no quiero decir que parezca un stunt de marketing utilizar al Dalai Lama para promocionarlo, pero la neta sí se ve como que medio raro. Pero pues, fuera de eso, chido. Si lo aprueba el Dalai Lama, entonces debe ser digno de verse. Por cierto, la película se estrenará en cines japoneses el día 8 de febrero, así que pues, esténse pendientes. Lo sabía, lo pinche sabía. No, cuando vi los primeros tres juegos de Fallout, Fallout 1, Fallout 2 y Fallout Tactics siendo entregados gratis en GoodOldGames.com y rebajados en Steam, sabía que algo malo estaba pasando. Y ahora sabemos por qué, ya que el día 1 de enero los derechos de la saga Fallout dejaron de pertenecer a Interplay, que fue la creadora de los juegos, y pasaron a Bethesda. Este cambio ha provocado que los tres primeros juegos de la saga, que son Fallout, Fallout 2 y Fallout Tactics, desaparecieran de Steam y de GOG.com, lo que explica por qué durante su último mes las dos plataformas los tuvieron en oferta, mientras que Steam ofreció los tres en $4.99 y GOG los obsequió. Bethesda ha declarado que hace lo posible para devolver los juegos a Steam tan pronto como sea posible, que solo es cuestión de hacer pequeños cambios a la información del juego, sin alterarlo, obviamente. Mientras tanto, los que hayan comprado estos juegos por cualquier vía aún pueden acceder a ellos y descargarlos sin problema, simplemente no se pueden comprar por el momento. Así que ya saben, si lograron obtener su copia de Fallout durante el giveaway que dio GOG.com, o si compraron los juegos a través de Steam, pues todavía los pueden descargar. Y hasta donde sé, todos los códigos de regalo que hayan sido comprados para estos tres juegos en GOG también todavía funcionan. Así que por ahora por ahora no hay otro medio oficial de conseguir los juegos. Así que si los obtuvieron, chido. Si no, espérense un rato que vuelvan a subir. Bueno, y continuando con el programa de Games with Gold de Xbox Live, tenemos que ahora está regalando el juego de Sleeping Dogs. Games with Gold obsequiará una copia digital de Sleeping Dogs a sus usuarios de 360 por este momento. Este servicio promocional se ha dicho que se extenderá también al Xbox One, pero aún no se han dado fechas ni juegos todavía. Sleeping Dogs, originalmente concebido como una secuela de True Crime, es un juego de mundo abierto ambientado en el moderno Hong Kong, en que nos codearemos con la mafia asiática y los agentes de la ley que luchan uno en contra del otro. Crimen, violencia y mucha diversión provienen de bla bla bla bla bla. Si ustedes jugaron Sleeping Dogs, que obviamente quiere decir que lo compraron o mínimo lo piratearon, pues entonces no veo necesidad de que lo descarguen, a menos de que lo quieran tener de manera oficial. La cosa es, no sé qué está pensando Microsoft con su sistema de Games with Gold. Si está regalando puros juegos que la mayoría de la gente ya tiene. ¡Halo 3! Y pues... no sé, ya sé que quieren imitar el modelo de PlayStation Plus, pero como que les está fallando un poquito. A lo mejor si regalaran, no sé, juegos un poco más modernos, como XCOM, tal vez. En fin, igual para los que tengan servicio de Gold en Xbox 360, ahí tienen sus Sleeping Dogs. What? The fucking bullshit! ¡Es un pingüino! ¡El trapo! ¡El trapo es la fue el trapo! ¡Jesus! Esta es la noticia What the Fuck. Y bienvenidos a la sección donde la realidad y la estupidez se combinan para crear cosas maravillosamente estúpidas. Esta es la noticia What the Fuck. Y como siempre tengo una noticia que es sacada de los libros más raros de toda la estupidez humana, podría decirse. Pero como siempre la noticia hablará por sí sola. Vamos con el título. Ladrón con vocación de policía. Roba, halla pornografía infantil y denuncia al pederasta. La policía española ha detenido a un pederasta gracias a la colaboración de un ladrón que entró a robar en su casa. Tras descubrir en su botín unos videos de pornografía infantil, no dudó en llamar a la policía. Para no caer en manos de los agentes del orden por allanamiento y robo de propiedad privada, el ladrón colocó los videos debajo de un coche y llamó a la comisaría desde un teléfono público. He tenido la desgracia de que han caído las cintas en mis manos y me veo en la obligación de presentarlas, dejando que ustedes hagan su trabajo y puedan meter a ese... ya saben, en la cárcel de por vida, declaró el acusador. De esta manera, los agentes lograron detener al agresor sexual con las pruebas adoptadas por el supuesto delincuente, que además facilitó la dirección donde había llevado a cabo el robo. En 3 cintas de video, los agentes encontraron imágenes de agresiones sexuales a niños de 10 años. El detenido era su entrenador de fútbol de salón, y su estrategia consistía en ganarse la confianza de los menores para facilitarles a ver los videos pornográficos, hacer que se masturbaran y posteriormente abusar de ellos. Hasta el momento, la investigación ha podido identificar a cuatro niños víctimas de los abusos y agresiones sexuales, entre ellos un joven de 16 años que podría llevar unos 6 años sufriendo de este tipo de abusos. El detenido había denunciado días antes del robo de varios pequeños electrodomésticos en su domicilio, pero no de la cámara ni de las cintas de video entregadas a la policía por el ladrón denunciante. Primero lo primero. El tipo se merecía la cárcel y se merece un montón de cosas más por abusar de niños, no mames. Pero dejando de lado eso y viendo, tomando en cuenta que esta sección es de un tono más cómico, es que es curioso cómo incluso un ladrón, que es considerado una de las formas más bajas de vida por ciertas partes de la sociedad, fue el que al final de cuentas logró detener al pederasta. Lo que me interesaría saber es si la policía estará buscando al ladrón o si lo van a dejar nada más por haber hecho eso. ¿Quién sabe? Bueno, no creo. Simplemente es inaudito ver que este tipo de cosas suceden. Como dicen por ahí, ladrón que roba, ladrón tiene mil años de perdón. Pero en este caso creo que sería más bien ladrón que denuncia a pederasta, ¿no? En fin. Bueno, este es el fin de la sección de noticias, como siempre. Y vámonos con un corte musical, unos cuantos promos y regresamos con lo que sigue. Having got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Regresamos. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón.

será mejor que revise esa adaptación de BlazBlue de la que tanto están hablando. Digo, es un buen juego de peleas, así que no creo que la adaptación de la serie esté tan mal. A ver, vamos a abrir MyAnimeList para checar los datos técnicos de la serie. A ver, aquí dice que BlazBlue Alter Memory empezó su emisión el 9 de octubre y terminó de emitirse el 25 de diciembre del 2013. 12 episodios, la serie fue producida por Funimation, Lantis, Hoots Entertainment, Studio Mausu, Team KG. Y a ver, ¿quién más? Ah, sí, fue dirigido por Hideki Tachibana, conocido por haber dirigido series como... Espera. A ver, ¿estoy leyendo bien? H2O, Footprints in the Sand... ¿The fuck is that? A ver, ¿qué más? ¿Dragon Crisis? ¿Y Higurashi no Nakukoro ni quiera? Está bien. Calma. Si algo he aprendido es que no se le puede tachar de mal a una serie solo porque el director ha hecho pura basura. Veamos quién hizo el script. A ver... Deco acá. Oh, Nasono Kanoyo X. Bueno, no es una mala historia. A ver qué más. ¿Qué? ¿Hasta no tengo mucho? BlazBlue Remix Heart. No. Ay, pero con un carajo no he visto la serie y ya siento náuseas. Bueno, sigamos adelante. No puede ser tan mal, ¿verdad? Será mejor que revise el primer episodio de la serie. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No había visto tan mala adaptación de algo en un anime desde que adaptaron la saga de Agosto Infinito en Suzumiya Haruhi no Jutsu. ¡En serio! ¡Esta adaptación es pésima! ¡Pésima! Pero déjenme hablarles de los motivos por los cuales esta adaptación es tan mala. Primero que nada, la historia. Y ya me estoy esperando el típico comentario de... Ay, es la adaptación de la trama de un juego de peleas. ¿Qué esperabas? Si las tramas de los juegos de peleas siempre son pésimas y de mala calidad, bla bla bla. Call of Duty es el mejor juego de todos los tiempos, bla bla bla. PC Master Race for the win, Ruffle LOL, yo lo swag. Pues déjenme decirles que, si bien la trama de los juegos de BlazBlue no es una obra maestra, por lo menos es bastante entretenida y sí se prestaba para una buena adaptación en anime. Pero por desgracia, esto lo hicieron de la peor manera posible. Primero que nada, en el mismísimo primer capítulo te avientan la trama sin presentarte siquiera a los personajes, dándote muy vagas motivaciones y suponiendo que ya jugaste por lo menos BlazBlue Calamity Trigger. Además, tampoco ayuda que te tiran mucha terminología basura que de seguro más de uno lo dejó con el ojo cuadrado y rascándose la cabeza preguntándose por qué carajos está pasando esto. Eso, aunado del hecho de que el primer capítulo te van aventando lo que viene siendo todo el modo arcade de Calamity Trigger, de principio a fin, no ayuda para nada. Y hace de la situación nada menos que un completo desastre. Para los que no sepan, aquí va una breve explicación de lo que se trata BlazBlue. Y digo breve en el sentido de los super ultra recomprimí lo más que pude. Resulta que tenemos a este tipo, Ragna de Bloodedge, que posee un poder conocido como el Azur Grimoire. Grimoire o Grimorio o como chingado se quieran llamar. El cual le da un inmenso poder y además está en búsqueda de venganza en contra de lo que parece ser el gobierno mundial, conocido como la NOL. En un futuro post-apocalíptico. Y hasta ahí lo voy a dejar porque la neta después de eso se pone medio complicado el asunto con bastantes personajes, muchas peleas y desmadre y medio. Aunque a veces la trama medio se pasa de complicada y pretenciosa, pero... ¿qué se le va a hacer, verdad? La animación... ¡ah, qué importa! De todas maneras es mala. Salvo solamente y solamente algunas peleas cuando... y que cuando las ves te dan ganas de que hubiera una especie de juego de peleas para que... ¡espera! Eso me hace acordarme de que ya hay un juego de peleas de esta serie que puedo ir a jugar en vez de estar viendo esta cosa. La música. El opening es basura. Los demás son puros remixes del soundtrack del juego. Realmente no puedo recomendar esta serie para nada. A los nuevos que no conocen la franquicia simplemente los van a confundir y no van a saber ni qué chingados. Y a los que ya conocen la trama, como yo... ¿por qué diablos vemos esta serie si ya pudimos jugar las entregas de la franquicia? Realmente no veo propósito alguno para que veas Blast Blue Alter Memory. Si lo ves, aléjate corriendo. Y mejor prende tu Xbox, PS3 o incluso PSP o PS Vita y ponte a jugar alguno de los títulos de la franquicia. Estoy seguro de que ahí encontrarás mayor valor de entretenimiento que en esta cosa. Bien, ahora voy a recomendarles una película de una serie de anime que de seguro en alguna otra línea temporal ya he reseñado, así que no hay necesidad de que lo haga de nuevo. Esto es Steins Gate, Fuka Ryuiki no Deja Vu. Primero que nada, y antes de comenzar bien con esta reseña, he de decir que Steins Gate es de mis series favoritas. No solo porque tiene porque tiene mundos paralelos y viajes en el tiempo, que de por sí son conceptos que me encantan, sino que además la trama es bastante entretenida y es emocionante, además de provocarte las emociones correctas en los momentos indicados, como cuando todas esas mayores muertas, ¿por qué? Está bien, creo que ya recuperé el control. Ya, Mayuri. Bien, como estaba diciendo, Steins Gate es quizás una de las mejores series que haya visto. Sin duda es una de esas series que no te debes perder por nada. Pero en fin, no estoy aquí para hablar de la serie principal, sino de la película. Así que será mejor que les dé los datos técnicos antes de comenzar con esta pequeña recomendación. Esta película se estrenó originalmente el 20 de abril del 2013 y fue producida por Frontier Works, Media Factory, Movic, ATX, White Fox, Kadokawa Pictures Japan y Mages, y fue dirigida por Takuya Sato, quien ha estado involucrado en otros proyectos como Genshin Ken, Midori no Hibi, Minami Ke y la OVA de Steins Gate, y Hiroshi Hamasaki, quien ha estado involucrado en cosas como X-1999, Highlander Vengeance, sí, ese Highlander, Vampire Hunter D y la serie de Steins Gate. Y debo decir que si bien no soy fanático de muchas de las cosas en las que han estado involucrados estos dos directores, en realidad hicieron un asombroso trabajo con la película. Plus, kudos por haber hecho una película con dos directores y no haber hecho un desastre. Mis respetos. Primero y ante todo lo más importante, esta película no es una película de resumen de los eventos de la serie. De hecho, estoy completamente seguro de que si llegan a ver la película con esa mentalidad, se van a encontrar con una pared muy grande al verla. Por lo que es completamente necesario que hayas visto tanto la serie como la OVA para poder entender bien la trama. Y lo más importante, no quedarte con cara de da fuck por no saber qué rayos está pasando. ¿Y de qué va la trama? Pues esta película toma lugar un año después de los eventos de la serie. Y para tal efecto, más o menos como unos 6 meses después de los eventos de la OVA. Y nos presenta como protagonista en esta ocasión a Maki Sekurizu, quien llega a Japón para dar una conferencia sobre neurología. Es en el transcurso de esta visita que ella se vuelve a encontrar con Okabe Rintaro, quien por fin ha vuelto a una vida relativamente normal después de toda su travesía de viajes entre líneas temporales, conspiraciones de dominación mundial y al fin haber alcanzado la línea temporal ideal conocida como Steins Gate. Pero no todo podía ser de color de rosa para el científico loco, ya que pronto comienza a sentir las consecuencias de viajar tanto por el tiempo, dando como resultado que se desvanezca de la línea temporal y borrando todo rastro de su existencia en todos, excepto en Kurisu. Y es aquí donde comienza el viaje de la científica para salvar a Okabe de su destino. Más allá de esto, no daré muchos detalles de la trama, ya que creo que es mejor que la vean por ustedes mismos. En cuanto a los visuales y la música, la verdad es que son igual de impresionantes que la serie y la OVA de Steins Gate. El diseño de personajes está bastante bien realizado, los ambientes se ven de poca madre y la música entra dentro de los momentos correctos en la película, incluso ayudando al impacto de ciertas escenas en la misma. En definitiva, no puedo más que recomendar Steins Gate, Fuka Ryuiki no Deja Vu, y para tal caso no puedo dejar de recomendar Steins Gate. Si aún no han visto la serie, les recomiendo que vayan a verla a la de ella y luego vean la película. Fuera de eso, no hay motivo alguno por el cual no deban de verla. man. Yeah, I'm an ass man. Bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña barra recomendación de manga que quizás les pueda interesar. Y vaya que manga les traigo en esta ocasión, la neta me tomó por sorpresa. Pero en fin, el manga que les voy a recomendar en esta ocasión se titula Minamoto-kun Monogatari. Y antes que nada les hago la advertencia. Este manga contiene escenas bastante explícitas, por lo que se recomienda que tengas una mente abierta al momento de leerlo, o simplemente si es mayor de edad. En fin, dada la advertencia, déjenme darles unos datos técnicos de este manga antes de empezar con la trama del mismo. Este manga comenzó a serializarse el 15 de septiembre de 2011 y hasta la fecha sigue publicándose en la revista Young Jump. Este manga entra dentro de los géneros harem, romance y ecchi, tirando la hentai. Y sé que en el pasado ya he dado mis opiniones acerca de por qué odio el género harem, pero conforme el transcurso de la reseña les diré el por qué les recomiendo este manga en particular. El manga está escrito y dibujado por Minori Inaba, quien al parecer no tiene otro trabajo aparte de este, pero para la calidad que tiene este trabajo no creo que necesite algún otro para validarse. La trama tiene como protagonista a Terumi Minamoto, un chico de 18 años que, según la trama, parece tan femenino que las chicas de su secundaria lo buleaban prácticamente. Y a partir de eso ha desarrollado un trauma hacia las mujeres y un aparente odio hacia la leche, haciendo que fuera una escuela de puros varones durante la preparatoria. Ahora Minamoto está a punto de entrar a la universidad y decide que es hora de dejar atrás sus traumas, empezando por el de la leche. Y es entonces que su padre vuelve a casarse debido a que el tipo embarazó a una... con quien estaba de novia, y básicamente corre a patadas a Minamoto de su casa, mandándolo a vivir con su hermana Kaoruko Fujiwara, quien es una profesora en la universidad a la que asiste Minamoto, y quien lo agarra como su puerquito para una, comillas, investigación, comillas, que consiste básicamente en que este se lleve a la cama a varias chicas como forma de investigación relacionada al libro de Genji Monogatari. Y es entonces que así él comienza el viaje de nuestro protagonista. Hasta ahora esto parece la típica trama de un harem del tipo hentai, pero aquí es donde entran las sutiles diferencias en cuanto a otros títulos de este género. Primero que nada, si bien en un principio Minamoto comienza como un completo imbécil debido a su poca interacción con el sexo opuesto, durante el transcurso de la trama ha ido superando su trauma e incluso ha aprendido sobre las mujeres bastante bien, no como otros protagonistas que se quedan estancados en su retraso mental aparente, como es el caso de Rito de Tulopro. Otra diferencia es que si bien el tipo se encuentra con muchas chicas que se convierten en sus intereses sexuales y amorosos, a diferencia de otros harems, en este las chicas no le tiran el calzón a la primera vez, aunque sí, de hecho se tardan, aunque sea un poco, en llegar a tener algo con Minamoto. Además de que hasta ahora no se ha visto a nadie ser indeciso, insufrible o pelearse con alguien más por Minamoto, así que hasta ahora la cosa va bien y sin complicaciones. En cuanto al diseño del manga y el arte, la verdad es que es bastante impresionante y desde el primer momento se nota la calidad del dibujo. En verdad es de lo mejor que he podido ver en mucho tiempo y créanlo, no en ningún momento decae en lo absoluto. De hecho, me atrevo a decir que mejora con el paso de los capítulos. Minamoto-kun Monogatari, si bien ya cuenta con más de 100 capítulos, en realidad es una lectura bastante rápida y amena, a tal grado de que yo pude alcanzar el manga en menos de una semana, lo que demuestra el excelente flujo que tiene la trama. Realmente recomiendo que le den una leída, ya sea que busques un buen harem, una trama romántica o simplemente estés ahí por el fap, ya seas hombre o mujer, la historia de Minamoto-kun es una historia digna de ser leída. We'll be right back. bienvenidos a la tercera parte de la retrospectiva de la franquicia de Crash Bandicoot, Aventuras en Australia. Y en esta ocasión, como ya se habrán de imaginar, toca darle una revisada al tercer y quizás más conocido juego de toda la franquicia. Y me atrevo a decir que este es el referente en cuanto a juegos de PlayStation 1 se refiere. Es nada más y nada menos que Crash Bandicoot Warped. Este juego fue desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Universal Interactive Studios, hoy en día Activision Blizzard. Y originalmente salió para el PlayStation 1 el 10 de octubre de 1998 en Norteamérica y los días 5 y 17 de diciembre para Europa y Japón respectivamente. Además de que, al igual que su antecesor, fue relanzado en las líneas Greatest Hits y Platinum Ranch en 1999 y 2000. Y por si no fuera poco, también está disponible en la PlayStation Network desde el 27 de septiembre de 2007 en Japón y 7 de febrero de 2008 en América. Además también el 23 de octubre del mismo año en Europa, por lo que no hay excusa alguna para que no tengan este juego en su colección. Y bien, habiendo dejado de lado los datos técnicos, déjenme hablarles de la trama de este juego. Todo toma lugar exactamente después del final de Crash Bandicoot 2, después de que Crash, con ayuda del Dr. Nitrus Brio, por supuesto, derribara la estación espacial del Dr. Cortex, vemos cómo esta cae hacia la Tierra en una especie de templo que hace que se libere una entidad maligna que es nada más y nada menos que el hermano maligno de Aku Aku. Ya saben, la máscara esa que te protege en el juego, llamado Uka Uka, quien básicamente regaña a Cortex por no haber podido completar sus planes de dominación mundial. Y entonces decide darle una última oportunidad al Doctor utilizando de nuevo cuenta los cristales para dominar el mundo, pero esta vez recolectándolos desde sus locaciones originales a través del tiempo, por medio de una máquina guión estación del tiempo que el Dr. Cortex ha creado junto con la ayuda del Dr. Nefarious Tropy, o Entropy para los cuates. Obviamente no pasa demasiado tiempo antes de que Aku Aku se dé cuenta de esto y le informe a Crash y a Coco qué es lo que deben hacer: viajar en el tiempo para recolectar los cristales antes de que el Dr. Cortex los recupere. Y es aquí donde el viaje de nuestro querido marsupial y su hermana, que parece haber enmudecido por alguna razón que desconozco, comienza. En serio, vayan a revisarlo ustedes. En todo el juego Coco no dice ni una sola palabra. Y esto se debe a que por alguna razón el estudio pensó que era una buena idea que también te identificaras con Coco. Cosa que me parece bastante inútil, ya haciéndolo un personaje sin personalidad. Pero creo que eso ya es hacer nitpicking a demasiados niveles hasta para mí. Así que hasta ahí lo voy a dejar. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe, el modo de juego. Con respecto a Crash Bandicoot 2, en realidad no sufre demasiados cambios, porque, como dije en la reseña anterior, mucho de Crash Bandicoot 2 se volvió realmente un estándar de la franquicia en juegos posteriores. Pero eso no significa que no hubiesen cambios o agregados al mismo modo de juego. Primero que nada, dentro de lo que regresa del juego anterior, es la mecánica de ir recolectando cristales e ir avanzando niveles, los cuales están divididos ahora en 5 secciones principales, las cuales corresponden cada una a uno de los jefes, y cada sección tiene 5 niveles que recorrer, entre los que destacan la era medieval, la gran muralla china, el fondo del mar australiano, una ciudad árabe muy parecida a Agrava de Aladdin, las carreteras de los años 50, la era prehistórica, una isla con barcos piratas alrededor y el futuro, los cuales son los arquetipos de niveles que hay para esta entrega. Además, aparte de los ya afamados cristales, regresan las gemas, las cuales obtienes rompiendo todas las cajas de un nivel o en rutas alternativas de estos, que es donde por lo general te encuentras las gemas de color, las cuales, como siempre, son necesarias para completar el juego al 100%. También regresan los niveles alternativos, los cuales se encuentran en ciertos niveles principales en específico, y por lo general los encuentras de formas muy extrañas, como por ejemplo chocar contra un letrero con un símbolo de alien en un nivel de carretera de los años 50, o dejar que te lleve un pterodáctilo en específico en un nivel, por lo que ahora es un poco más complicado encontrar dichos niveles secretos, pero también es un aspecto necesario si quieres completar el juego al 100%. Otro aspecto que regresa son los bonus round del juego, los cuales ahora se exceden en plataformas y que básicamente se quedan igual que en los juegos anteriores. El único aspecto que no regresa de los bonus round son los death round, los cuales ahora son reemplazados por las rutas alternativas de los niveles. Dentro de los agregados a las mecánicas de juego, primero y quizás el más importante son los power-ups que obtienes al derrotar a un jefe, ya que una vez que vences a uno de estos te dará una habilidad nueva que se vuelven bastante útiles a lo largo del juego. Estos poderes consisten en un nuevo Super Body Slam Plancha del Averno Plus más de 8000, la habilidad de poder saltar dos veces, el super tornado de la muerte, que aumenta el tiempo en el que puedes hacer tu ataque giratorio e incluso lo convierte en una herramienta para poder flotar por unos momentos en el aire, una bazooka de fruta Goomba, que te puede servir para aniquilar enemigos o cajas a distancia, y la habilidad de poder correr mucho más rápido, que si bien te la dan después de derrotar a Cortex, que es el jefe final, esta habilidad se vuelve bastante útil para otro de los agregados nuevos que tiene este juego. Y hablando de este mismo agregado, este llega en forma de reliquias, las cuales trabajan aparte de los cristales y las gemas y se obtienen a través de un modo time trial al que accedes al inicio de cada nivel, y que, dependiendo de qué tan rápido logres finalizar el nivel, te dará una reliquia, ya sea normal, de oro o de platino. Y para ayudarte en esta tarea, una vez iniciado el modo de time trial, varias cajas del nivel se convertirán en cajas de tiempo con un número que va dando del 1 al 3, y que al reventarlas congelará el tiempo igual al número que esta caja esté indicada, por lo que es importante que utilices estas cajas para obtener los mejores tiempos posibles. ¿Y para qué sirven estas reliquias? Simple. Sirven como una forma alternativa de desbloquear los niveles secretos del juego, y te dan acceso a la sexta área del juego, la cual contiene dichos niveles secretos. Pero sirve como una forma alternativa de desbloquearlos, ya que de esta forma solo necesitas ir recolectando las reliquias de cada nivel en vez de buscar los niveles por tu cuenta. En definitiva, las mecánicas de juego, fuera de los apartados que ya mencioné anteriormente, en realidad no cambiaron demasiado. ¿Y saben qué? Realmente no necesitaba cambios importantes. Como dicen por ahí, si no está roto, no trates de repararlo. Pero a pesar de esto, los pequeños agregados de este juego le dan un poco más de jugo y vida al juego, y se agradecen bastante. Ya pasando al apartado gráfico del juego, este es bastante impresionante. Si bien el entorno gráfico del juego anterior se veía bastante bien, como que a veces se sentía repetitivo debido a que los ambientes, que si bien eran distintos entre sí, no dejaban de tener esa especie de color a templo teotihuacano que al final de cuentas como que de repente cansaba la vista. Y el único color que se observaba diferente era el cuando llegabas a la última sección del juego, donde todo era blanco. Pero ahora, y gracias en parte a la excusa de trama de viajes en el tiempo, podemos ver distintos tipos de ambientes, todos con su propia personalidad y coloridos. Y además, lo más cercano a unas ruinas que te llegas a encontrar en el juego son los niveles en el antiguo Egipto, e incluso estos niveles se ven mucho más distintos a los ambientes que vimos en juegos anteriores, que, si bien no están para nada mal, realmente ya cansaban a la vista un poco. Y es bueno ver un pequeño cambio refrescante en este aspecto. En cuanto al diseño de los personajes, este se mantiene igual. Con respecto al juego anterior, ya que en cuanto a los personajes que regresan, pues se mantiene con la misma calidad. Y en cuanto a los nuevos personajes, como el Dr. Entropy, se ven bastante bien. En realidad no me quejo del diseño en general del juego, ya que se mantiene bastante bien conforme al diseño del juego anterior, y me atrevo a decir que incluso lo supera de una manera bastante adecuada. La música una vez más es compuesta por Mike Mothersbaugh y Josh Mansell, y créanme, está bastante bien, aunque en lo personal no hubo temas dentro del juego que en verdad me gustaran tanto como en entregas anteriores. Si bien ya superaron un poco el sonido techno del juego anterior, como que se siente que no está hecho con tantas ganas como los otros temas. Eso sí, el tema principal del juego es bastante bueno, y de hecho es de las primeras cosas que pienso a la hora de pensar en Crash Bandicoot. Y también una mención especial al tema del Dr. Cortex, ya que se mantiene igual de épico que los temas de los juegos anteriores, e incluso volviendo la batalla con el jefe final aún más épica de lo que ya es. En resumen, Crash Bandicoot Warp no solamente mantiene el estándar que dejó el juego anterior, sino que además logró superarlo con sutiles mejoras, valga la redundancia, y que al final están muy bien implementadas al juego. Definitivamente es bastante divertido recorrer este juego de principio a fin, y realmente puede mantenerte entretenido por un buen rato, no solo con la búsqueda de cristales, sino además con encontrar las gemas, los niveles secretos y el desafío de las reliquias, que es bien recibido. Además, la dificultad de este juego está muy bien balanceada. No es tan sencillo como para pasarlo sin prestar atención, pero tampoco es tan difícil como para que te salgan canas verdes de la frustración. Realmente, si aún no has jugado este juego, recomiendo por completo que lo hagas. Es una de esas joyas clásicas del género de plataformas que no te puedes perder. Con esto finalmente hemos llegado a la parte final de la retrospectiva de Crash Bandicoot. A partir de aquí, Naughty Dog haría un último juego saliéndose del género de plataformas, que es Crash Team Racing, antes de finalmente abandonar la franquicia por completo luego de que Universal Interactive Studios le reclamara los derechos y se vieran forzados a abandonarla por completo y moverse a la generación del PlayStation 2. Aparte de Crash Team Racing, saldría otro título en el PS1 llamado Crash Bash, desarrollado por el estudio Eurocom, que básicamente es un juego de party con los personajes del universo Crash Bandicoot, que realmente deja mucho que desear. De ahí, una vez llegada la generación del PlayStation 2, saldría Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, que ciertamente no es el mayor pedazo de vasca del universo, pero realmente no es un buen juego. Luego tendríamos Crash Twinsanity, que realmente redimió a la franquicia después de Wrath of Cortex, y los variopintos juegos basura que salieron para el Game Boy Advance. Pero luego de eso, la franquicia sería una espiral en picada con juegos como Crash Boom Bang, Crash Mind Over Mutant, Crash of the Titans, hasta que finalmente la franquicia, si bien no ha desaparecido, perdió todo el sentido de relevancia e importancia. Triste, muy triste el final para la franquicia que en algún momento fue la mascota oficial de PlayStation. Pero al menos aún tenemos los viejos juegos en la PlayStation Network. Gonna get mine, so you know my name. Be aware, cause the moon's about to change.

Si aún no han visto la serie de Steins Gate, la vean. Ya di mis razones de por qué en la reseña de la película. Bueno, en la recomendación de la película de Steins Gate. En videojuegos... pues de hecho ahorita le he estado dando una checada al juego Papers, Please, para PC. Y ay, hijo de su pinche madre, qué buen juego. Nunca pensé que algo tan monótono o aburrido como checar pasaportes fuera tan divertido. En serio, si pueden encontrar Papers, Please en Steam, cómprenlo. Neta, vale todo su dinero. Música, bueno... pues básicamente últimamente le he estado dando una revisada al soundtrack de BlazBlue Chrono Fantasma y la neta... se siente como si alguien hubiera hecho una versión doujin del soundtrack original y pues no está tan chido. Así que mejor vayan a escuchar el soundtrack de BlazBlue desde Calamity Trigger hasta Continuum Shift Extend. Que la neta es todo lo bueno del soundtrack del juego. Y bueno, ya habiéndolo recomendado todas estas cosas que... pues vámonos con lo que viene siendo la tradicional sección de saludos, ya saben. Como siempre tenemos un saludo para Morielo del Crapcast, para el Daggett de la presa de Daggett, para Nirva, Sora y Moemi de Fangirleando, para E-Railer y toda la banda de Zacatecas, para Crystal Betty, para mis compañeros del podcast Mutante que son Kira, Seri, Río, Ryohei y Pyro, para Demon2600, para Eric del Shirley Parker, para Jack, Dan y Kut del podcast de Hobbies y Zombies, para Seth Costner desde abajo, para Vallangelo, también para Arcángel Clam del podcast de Arcángel Clam. también un saludo para Liche de la presa de Daggett. Un saludo para arroba Tania Michel. Un saludo también para nuestro amigo arroba Sejim, que está en Twitter y aparte a veces colabora con el AM Podcast. Es una persona muy agradable de hablar, por cierto. También un saludo a toda la gente de Langaria.net, el Rob Sainz, Meleninja, Sonic Motion, Dinko. Y pues, como siempre, un saludo especial para arroba Berebella, que ya sabe por qué le mando el saludo especial. En fin, esto ha sido todo por esta emisión del podcast. Ya nos estaremos viendo en el transcurso de otra emisión, que sería alrededor de 2 a 3 semanas. Todo depende de qué tan cargado de trabajo esté para la siguiente emisión. Pero en fin, ya saben, ojalá se la pasen chido. Yo fui su anfitrión, como siempre, Hazard McIntyre, que me pueden encontrar en arroba Hazard McIntyre en Twitter. O pueden ir al blog de Producciones Hazard Nexus en produccioneshazardnexus.blogspot.mx o www.facebook.com/producciones-hazard-nexus. Ya saben, ahí pueden dejar todas sus dudas, comentarios, preguntas, mentadas de madre, etc. En fin, espero que les haya gustado esta emisión. Esperemos que tengan un buen inicio de año, un buen año, un buen mes, un buen lo que sea. En fin, nos estamos viendo y... ¡paz! Este fue un podcast más de Producciones Hazard Nexus, contenido audiovisual para tus sentidos.